Buenos días, estamos conversando con Onésima Lienqueo. Ella es vocera de la Red de Defensa por los Derechos de la Infancia Mapuche, quien se encuentra en Dublín, Irlanda, en el marco de la reunión de defensores de derechos humanos a nivel internacional. Ella realiza una acción de denuncia contra la actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el marco de su participación en este evento. Mari Pulamien, Mari Compuche, Incheta Onésima Lienqueo Piñén. Soy vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Bueno, nos encontramos desde el día de ayer acá en la Plataforma Internacional de Derechos Humanos, de Defensores de Derechos Humanos, en Dublín, en Irlanda. Y bueno, fuimos especialmente invitados para poder dar a conocer nuestro testimonio y la realidad también que se vive en Gualmapu, en la militarización y en las vulneraciones de derechos de los niños y de las niñas mapuches. El día de hoy, como era el día de inauguración, se hizo un discurso de diferentes actores, entre ellos diferentes relatores y la alta comisionada, que en este caso es Michelle Bachelet, expresidenta de Chile en dos periodos. Bueno, con un discurso que se aleja bastante de la realidad, increpando directamente, de cierta forma denunciando la aplicación de la ley antiterrorista, los asesinatos hacia los defensores de derechos humanos, denunciando la violencia que se vive en otros países en torno a la niñez. Bueno, mi rol como defensora y mi rol como mapuche también, como madre, como profesora de muchos de los niños y de las niñas que han sido víctimas de esta violencia, tengo la responsabilidad de hacerle llegar la verdad. Y lo hicimos de una forma en la cual no se viera a través de la violencia, porque yo soy mujer y soy mapuche. Creo que mirándonos los ojos de mujer a mujer y diciendo las cosas con respeto y con bastante fundamento le iban a llegar un poco más. Cuéntanos, Onésima, ¿de qué forma tú interpelas hoy día en la mañana a la presidenta Bachelet? Le menciono su irresponsabilidad respecto a lo que dice y la poca consecuencia que tiene sobre sus dichos y sus hechos, haciéndole mencionar que sus actos han dejado un gran daño y que su cargo está manchado con sangre y con sangre de nuestro pueblo. ¿Qué motivó la acción de denuncia y de interpelación hacia la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Creo que nuestros niños, nuestras niñas se lo merecen. Creo que nuestros huaychafes que han caído y que no están el día de hoy, que están allá en el Calfo Huenomapu, se lo merecen. Creo que las mujeres como Macarena Valdés, como Lorenza, como Sayén, como las hermanas Quintemani, como muchas lamien que están cada día luchando en su territorio, al igual que nosotras, nos merecemos que se diga la verdad sobre nuestro pueblo y que si una persona va a hablar sobre los derechos de los defensores de los derechos humanos, sea una persona consecuente y no sea una persona que tiene brutales actos en su espalda y que todavía no se hace cargo. ¿Puedes contarnos más del trabajo que realiza la Red por Defensa de la Infancia Mapuche en Chile? Como Red por la Defensa de la Infancia hemos evidenciado de distintas formas la violencia que se ejerce y la responsabilidad política que existe en el Estado chileno en torno a la niñez. Hace unas semanas atrás hubo una visita también de la Corte Interamericana, de la Relatora de Derechos de la Niñez de la Corte Interamericana, la cual nos citó a una reunión privada y hicimos una entrega de una comunicación en la cual dimos a relatar en su gran mayoría los casos. También mencionamos las recomendaciones que la misma Corte le había hecho al Estado chileno y los cuales no se han cumplido. Y también hicimos nuestras propias recomendaciones hacia la Corte Interamericana que las pueda plantear y hacer aplicar al Estado chileno. Pero la red principalmente lo que trabaja es en el trabajo directo con los niños y con las niñas. Nosotros somos mapuches, somos de comunidad. Yo soy profesora hace más de 10 años que recorro las comunidades para poder enseñar. Entonces, nosotras no nos alejamos de eso. Esto es solamente una arista. Esto es solamente visibilizar afuera para que se pueda ver lo que nadie quiere mostrar. pero el trabajo real de la red está dentro de la comunidad y está directamente con los niños y con las niñas, siendo el foco más importante. Lo más importante para nosotros es el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas, y eso respecta a entregar herramientas que sean necesarias, pero siempre respetando nuestro contexto cultural, respetando también nuestras propias formas y trabajando principalmente con la comunidad y con las familias. ¿Cuál es el objetivo de tu participación en este encuentro de defensores de derechos humanos? ¿Qué mensaje quieren instalar ustedes en este espacio? Lo que esperamos nosotros acá es, bueno, principalmente difundir, principalmente hacer conocer al resto de los defensores de derechos humanos que están presentes acá en esta plataforma. Son más de 120 defensores de derechos humanos de todos los países del mundo que han vivido hostigamiento, que han estado encarcelados y que conocen la realidad de levantarse ante una defensa, y también de las autoridades que se hacen parte también en este lugar y que son las que nos pueden ayudar a poder frenar los hechos de violencia en el mundo y principalmente los hechos de violencia en los pueblos indígenas. ¿Qué otras actividades van a desarrollar durante su estadía en Irlanda? Mañana nosotros nos presentamos, tenemos un sinfín de distintas reuniones con relatores, con distintas organizaciones internacionales, y esperamos que en estos días podamos, más que concientizar, entregar un mensaje y también contar nuestra experiencia, como también para que pudiera ser replicada en otros países que también están viviendo la violencia con sus niños y con las niñas. Lamentablemente, a nivel internacional y a nivel nacional, existen muy pocas tribunas para la niñez, existen muy pocos fondos para la niñez, existen es como que los niños estuvieran olvidados, es como si nadie no hubiera sido niño. Siempre hay para las mujeres, para los defensores, para los pueblos, pero para la niñez nunca hay nada. Entonces creemos importantísimo estar en este lugar. Soy la única defensora de derechos humanos de niñez, así que está en mi responsabilidad también abrirle la puerta a cualquier compañera, a cualquier lamien, que el día de mañana se presente aquí y que pueda defender a los niños y a las niñas de los pueblos del mundo que están viviendo la militarización, la violencia y la represión por parte de los estados.